Me encuentro en este momento con Germán Baldi, es biólogo, miembro del Grupo de Estudios Ambientales dependiente del Instituto de Matemática Aplicada del CONICET en San Luis. Hace poco tiempo obtuvo el título de doctor en Ciencias Agropecuarias en la Universidad de Buenos Aires. Su tesis lleva por título La impronta humana sobre la estructura y el funcionamiento de ecosistemas subtropicales secos. En su tesis, Baldi analiza los impactos de las actividades humanas en los ecosistemas. Cuando el tema de moda es el cambio climático global, Baldi parece ocuparse de acciones antrópicas directas sobre los ecosistemas. Mi primera pregunta es, ¿cuán importante es la impronta humana en la morfología y funcionamiento de los ecosistemas estudiados? Es bastante importante y corrobora algunos trabajos que dicen que ya solamente un tercio de los ecosistemas, al menos terrestres, no marinos, están bajo la influencia directa de actividades humanas. Así que aparentemente, según mis resultados, es mucho más importante la impronta humana que la impronta climática sobre cómo lucen los ecosistemas hoy en día. ¿A qué características de la estructura y de la función de un ecosistema te referís o estudiaste en tu trabajo? Basándonos en sistemas que deberían ser bosques, cuántos árboles tienen, cómo es el arreglo espacial de esos árboles, si hay presencia de signos de degradación, por ejemplo, suelo desnudo, parches de sal superficial en superficie, cuán accesible es ese paisaje. En eso nos fijamos en los sistemas que son seminaturales, porque hoy natural no sé cuánto queda. Y después trabajamos en sistemas cultivados y nos fijamos si hay riego, si no hay riego, si está habitado o está deshabitado, cuán grandes o pequeñas son las unidades de manejo, etc. Eso es lo que nosotros vemos de estructura. Y después de funcionamiento vemos si cuán productivos son, cuán variable es esa productividad entre años o dentro del año y otros, entre otros valores. Germán, ¿cuál fue la escala de tu análisis en esta tesis doctoral? Mi escala es, si querés, intercontinental. Miro distintos continentes, miro los bosques secos o los ecosistemas secos de África, Asia, Australia y Sudamérica y Norteamérica. ¿Y en Sudamérica te centras? En el Gran Chaco, Bolivia hasta San Luis. ¿Por qué elegiste las zonas y lugares que elegiste para tu trabajo? La escala es porque si uno levanta la vista, sale de lo ya conocido. Entonces, ¿qué es lo que hace que el Chaco luzca como luce hoy en términos de estructura y funcionamiento? Bueno, tenemos algunas variables que determinan eso. Por ejemplo, que haya o no haya rutas. Pero si uno se va a la India, se encuentra con una situación completamente diferente, en donde rutas hay por todos lados, gente hay por todos lados. Y quizás ahí lo que determina cómo luce el paisaje es la pobreza. Y entonces el jugar con condiciones muy amplias humanas te permite poder identificar cómo cambia eso que uno está viendo en ese amplio rango de situaciones. E inclusive dos lugares parecidos socialmente como Australia y Estados Unidos muestran hoy en día condiciones muy diferentes, aún siendo dos países en ese caso anglosajones, relativamente ricos, con acceso a la tecnología, etc. ¿Qué diferencia en términos de estructura y función de sus ecosistemas a lugares tan similares en algunas otras condiciones como Australia y Estados Unidos? ¿Qué es la diferencia? Bueno, vos me preguntaste antes cómo delimité mis regiones. Está bien. Eso fue completamente objetivo. Yo selecciono variables ambientales, las mezclo y saco. Es como tener una masa de torta y un cortador de galletitas y voy eligiendo, bueno, no sé si es el mejor ejemplo, pero voy eligiendo situaciones climáticamente al menos muy parecidas. No sé si en términos de suelos son iguales. De hecho, se menciona que hay diferencias de fertilidad, etc. Pero son regiones que deberían ser iguales. Y en Australia y en Estados Unidos las condiciones son bien diferentes. Australia lo que uno ve es una especie de lugar en donde filmaría una película medio de terror, quizás. Suelo desnudo, salinización, pocos árboles, árboles quemados. Y los australianos lo adjudican a sus pobres condiciones climáticas y a sus pobres suelos, pero en realidad, bueno, esto sería muy soberbio, pero tienen en cuenta, pero tendrían que tener más en cuenta que metieron cientos de miles de vacas, que quemaron, que tiraban desde aviones a gente naranja, combatiendo a esa cosa malvada que eran los árboles. Y en Estados Unidos lo que tienen en el sur de Texas es un bosque más o menos continuo con áreas, grandes áreas de cultivo y ganadería, pero es bastante parecido a lo que vemos hoy el día en día en el Chaco. ¿Qué herramientas y/o qué datos utilizaste para obtener la información que necesitas para tu tesis doctoral? Imágenes satelitales para conocer cómo funciona la vegetación o el ecosistema. Eso está libre en cualquier página norteamericana, argentina, brasileña, india, etc. Para la India se complica un poco más por el idioma, pero está libre. Después, para caracterizar los paisajes, yo hice algo medio tonto, si uno quiere, que es pasar mucho tiempo con el Google y contar cosas. Contar cuántos parches de suelo desnudo hay, cuántas casitas hay en el oeste de Malawi, cuántos arbolitos hay en un parque nacional de Pakistán. Y eso te dice bastante sobre cómo es. Es prácticamente como estar ahí, salvo que sin la aventura. En resumen, ¿cuáles serían los resultados a grandes rasgos obtenidos luego de concretada tu tesis doctoral? Sistemas densamente poblados, pobres y conectados, llevaban, si querés, a una transformación de los paisajes no cultivados a cultivados y además tenían efectos sobre cómo era lo cultivado y cómo era lo no cultivado en la actualidad. Lo que encontramos es que lo más poblado y lo más conectado es lo que lleva a una transformación hacia agricultura. El caso típico es que la India y Pakistán están densamente poblados desde hace 5.000 años. Se asocian a que hay mucha gente que tiene hambre y que además quiere hacer algo de su día y cultiva. En el caso del Chaco, la deforestación está asociada a que hay mucha gente fuera del Chaco que requiere commodities y que hay muchos productores que ya no son más granjeros, sino que son empresarios que producen esa transformación. Eso en cuanto a la transformación, que son problemas que se mezclan muchas veces lo que es la transformación hacia agricultura, la deforestación Sí. y cómo se usa lo cultivado y cómo se usa el resto. Y eso está mezclado y se habla del desierto y la degradación y en realidad son cosas diferentes. Uno puede tener un desierto en lo no cultivado, puede tener un vergel no cultivado. Bueno, y lo otro que vimos es que si uno suponía que pobreza y densidad de población, por ejemplo, en sistemas no agrícolas, me estoy refiriendo ahora, por esa densidad de población llevaban a una degradación, visto como alejamiento de las condiciones originales y pérdida de la productividad de esos sistemas, bueno, nosotros vimos que no. Que haya o no po mucha población no modifica cuán bien o mal esté ese paisaje. Muchos trabajos hablan de que la pobreza lleva a un mal uso de los recursos y un uso casi, no sé si decir caníbal, o sea, hay que comer y hay que entonces voy a romper este árbol y voy a sacar los frutos y voy a talar. Y bueno, según nuestros análisis, que son bien sencillos, mientras más pobre es el entorno social, o vamos a decirlo del otro lado, mientras más rico es el entorno social, más capacidad de modificación hay de ese sistema ex bosque. ¿La impronta sobre los ecosistemas es toda humana o existe un impacto de las condiciones climáticas, locales y externas? Bueno, no hablamos mucho, pero la variabilidad climática interna de mis regiones tuvo un efecto nulo sobre la estructura y el funcionamiento. Casi nulo, digamos. La biogeografía desde 1800 se entiende, o los patrones de vegetación se entienden desde 1800 hasta, yo te diría, 1980, hasta que empiecen a surgir los sensores remotos, como determinada por el clima y el sustrato. Quizás sustrato como algo secundando el clima, ¿no? Pero claro, si uno va desde San Luis hasta Rosario, te vas a encontrar con que el clima no tiene nada que ver. Lo que yo encuentro es que las fuerzas humanas son mucho más importantes que las fuerzas ambientales, determinando lo que uno ve hoy como ecosistema.